eso. Deja ya esos celos tan intensos y bríndame tu amor tan puro y bueno. Y deja que me embriague de ilusión. Cariño, no llores más. Cariño, no dudes más. Sé que por ahí te andan diciendo que con otro amor yo me estoy viendo, pero solo es calumnia, son mentiras. Si todo mi cariño es para ti, porque saben que te quiero. Quieren por eso acabar lo nuestro, porque saben que te quiero y que cada día más te lo demuestro. ¡Qué sentimiento! ¡Son de fiesta! Deja que mueran de desamor. Deja que se pierdan en su error. Porque para mí no hay otro corazón que me ame. Entero. Porque saben que te quiero y que por tus besos yo me muero.